Bien, voy a habilitar ya el mensajero, pero a partir de las 10 lanzo concurso. Tenemos premios para regalar a las mamis especialmente. Así tienen la posibilidad de nosotros, hablando de regalo, les vamos a regalar con quienes, los terapeutas que se han unido y han sentido, la gente que dijo, yo quiero ofrecer tal cosa. Listo, pues en medio como que fue propuesto por ellos. Así es que yo me adopté esto y me pareció maravilloso. Al 264-486-2419, 264-486-2419, es el mensajero de texto o WhatsApp, por ahora con saludo. Luego de las 10 les digo qué premios tenemos para hoy, ¿sí? Preparando y mimoseando a mamá vendría a ser. ¡Qué bueno! ¡Oh! También, bueno. Bienvenida, Nancy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz día para todos. Gracias. Maravilloso está el sábado. Luminoso, podemos luminoso, decir. Con el sol del universo presente. De verdad que sí. Y uno lo siente. Esto de darse bañitos de sol, que está bueno, ¿eh? Salir, yo hablaba con una persona, mira, ¿cómo darme baños de sol? Mira, cuando salgas a tender la ropa, quédate un ratito. Pero viste que hablando de esto, de que no nos regalamos tiempo principalmente, ¿eh? Nos la pasamos corriendo. ¿Cuántas verdades lo que comentaba recién al aire? De regalarse, de nosotros pensar un momentito en nosotros que nos gustaría y hacernos un auto obsequio para este día tan especial que va a ser mañana, el Día de la Madre. Y sí, qué importante que es el sol, desde energéticamente tener a la madre del universo, la tierra, con la energía masculina presente, la del sol, es como un equilibrio perfecto en este día. De verdad que sí. Y bendecir cada momento, porque a veces también se hace presente el instante con tierra y agradecerlo con frío. Están muy mutantes los días. Y bueno, abramos los brazos y recibamos, ¿verdad? Por supuesto, son manifestaciones de la naturaleza que tenemos que considerar como parte que somos de ella, que de la misma forma nos afecta a nosotros. Cuando hay viento por ahí, no estamos nosotros tan tranquilos y a lo mejor en las prácticas con viento el equilibrio no favorece interiormente. Estoy conectando estas energías que son de la naturaleza y como parte de la naturaleza nos afectan también. Así que un día ventoso tenemos que considerar que en las prácticas de los equilibrios se pueden también sentir nuestro cuerpo como movilizado como el viento que hay afuera. Afuera. Hay, sin dudas, siempre hablamos que cada asana viene como a mejorar no solo una postura, sino también la postura ante la vida. Digo, postura corporal y postura ante la vida, que eso es lo que hace yoga en nosotros. La voluntad, ¿qué más podemos trabajar con asanas desde yoga para querernos más? Porque hemos citado lo del equilibrio, sí, que es fundamental en esta vida. Siempre le pedimos al universo, cuando terminamos una clase de yoga, que estemos en equilibrio física, mental y emocionalmente. Que bueno, es todo un tema a trabajar, porque nuestros pensamientos fluyen, nuestras emociones, y más si somos agua también, sentimos y potenciamos o relajamos aquellos sucesos de la vida. Pero considerar que podemos trabajar en la adaptación, uh-huh, en la asimilación a través de los estiramientos, a través de las posturas de flexibilidad, porque es ese trabajo interior que la asana de yoga, psicofísico, uh-huh, trabaja en nosotros. Entonces, cuando nosotros trabajamos flexibilidad y estiramientos, estamos trabajando nuestra capacidad de adaptación. Cuando hacemos prácticas donde hay fuerza en nuestros músculos, necesita de la fuerza interior, esa fuerza poderosa que hay en el universo, que es la voluntad, para poder seguir, para poder sostenernos, uh-huh, para poder avanzar, y el equilibrio constante, donde el cuerpo físico siempre va a reaccionar y a responder aquel equilibrio mental y emocional de ese momento, porque dentro de estos cuatro pilares que tiene la práctica, la flexibilidad, los estiramientos, el equilibrio y la fuerza, es el equilibrio, el presente, aquí y ahora. Cuando queremos conectarnos con este momento, lo mejor es vivenciar un equilibrio. Hay tantos en yoga, y no solamente equilibrios que puedo hacer sobre un pie, como sería el caso de la grulla, el árbol. También podemos hacer equilibrios en la postura del gato, podemos hacer equilibrio cuando se trata de nuestro coxis, cuando hacemos los barcos. Bueno, hay siempre la posibilidad para cada necesidad y para cada límite que cada alumno tenga que respetar, porque si hoy tenemos afectado uno de nuestros pies y no puede, no debe ser nuestro apoyo, podemos practicar equilibrios en otras posturas. Y podemos decir que yoga es verdaderamente sanador, porque al ir clase a clase, dándonos cuenta que podemos ir mejorando y desafiándonos nosotros mismos, ver que quizás hoy pude hacer hasta acá y es lo que mi cuerpo me permitió. Y luego, no sé, un par de clases volvimos a hacer lo mismo o algo similar, de repente entramos a ver que, qué sé yo, si me había tirado el ciático, ya no, en ese instante. Entonces entramos a ver que el ejercicio va al ir así como de a poco y conectando, vamos sanando esas emociones que llevaron a que se despierte tal o cual dolor. Sí, lo importante es ser conscientes que nuestro cuerpo físico está respondiendo aún aquí y ahora, que nuestro cuerpo asimila los distintos sucesos de la vida, sucesos mentales y emocionales. Entonces, es probable que nosotros consigamos avanzar físicamente con la permanencia, con la práctica, con las repeticiones, pero también es probable que dentro de esos avances, un día yo esté haciendo la clase de yoga y también me dé cuenta que hasta ayer podía inclinarme, bajar un poquito más y hoy no lo puedo hacer. En este momento me está costando un poquito más y no tengo el logro que tenía ayer. No solo es avanzar, sino también darse cuenta en el momento, porque es la finalidad de yoga, ser consciente lo inconsciente. También puedo darme cuenta que hoy en este momento mi cuerpo está poniendo resistencia a algo. Mi cuerpo me está diciendo, acá hay una energía que está estancada, acá hay una energía que está bloqueando los nadis, meridianos, canales de energía. Entonces puede suceder eso también, que yo haya avanzado en el tiempo, en flexibilidad, pero que hoy, en este momento, porque estuve tenso, porque ingresó una energía tóxica y la estoy somatizando en mi espalda baja, lo estoy somatizando en mis hombros. Darse cuenta durante la práctica dónde hay energías que están estancando, que están poniendo resistencia. ¿Por qué me resisto? Mi cuerpo se está resistiendo a este estiramiento o a esta práctica de flexibilidad. Entonces, eso también es muy importante, observarme en el aquí y ahora de la práctica. Y por eso en cada clase se va, que están buenísimas, mencionando tal parte afecta tal emoción, ¿cierto? Cuando se habla de la cervical, de la espalda, es como una descripción, es muy descriptiva la clase. Sí, bueno, creo que aflora la naturaleza que tiene cada uno al transmitir una práctica. Y sí, mis clases no es que tengan que ser así, porque hay clases donde se estimula el silencio y se hace una asana y se está varias respiraciones en ellas, y el silencio puede ser un canal conector a ese momento presente, ¿no? Pero en mis clases, sobre todo, aflora la docente el deseo de que el alumno que está haciendo la práctica aprenda, que cuando está vivenciando una actividad sea consciente del por qué y para qué lo está haciendo también. Entonces, en lo posible trato de hacer llegar esa información. Está bueno descubrirlo, decir, hoy la verdad que estoy angustiada y esta angustia está conectada con este episodio que acabo de vivir. Uh-huh. Pero bueno, por ahí hay personas que saben que tienen la molestia en el estómago. Sí. Pero a lo mejor no la conectaron con el pensamiento o la emoción que vivieron antes de que tuviesen ese malestar en el estómago. Entonces, cuando hacemos la práctica, trato en lo posible de generar conciencia que todos los órganos son sedes de emociones, sí. Que así como cargamos una mochila para trasladar las cositas de la ropa al colegio, así también cargamos situaciones de vida sobre los hombros. Entonces, ir generando conciencia a medida que se va haciendo la práctica de cómo antes de que llegue al cuerpo físico pasó una nubecita por la mente o por el corazón que disparó una señal de la cual el cuerpo se apropió. Tal cual. Y qué bueno que en las clases, yo creo que para todos pasa, ya que estamos en la semana de mamá, hablábamos en privado de esto, que hay muchas mamás que van a hacer yoga, ¿no? Y de todas las edades, ¿eh? De sí. Todas las edades. El ejemplo, quiero destacarlo y es inevitable, porque estoy trabajando hoy en el programa el tema de las excusas que nos ponemos, cómo nos dejamos boicotear a veces por la mente, con el temor, con el no, porque no sé si voy a poder, o el no sé qué. Y encontrarme en la clase de las 5 como compañera, con Elba, que tiene 87 años, ahí de los 90, y verla, la registré en movimiento por estar un poco más cerca, porque uno en yoga está en su eje para poder hacer hasta donde el cuerpo le permite, pero al estar más cerca el otro día registré cómo su seguridad, su equilibrio acorde a su edad, ¿no? Y es maravilloso, o sea, y no hay excusa, ella va. Sí, y eso que uno ve durante la práctica, quien conoce de su historia personal, es obvio que va a tener esas realizaciones, porque ha sido una persona muy voluntariosa en su vida, que ha superado grandes situaciones de vida, y eso es lo que está expresando su cuerpo ahora. Es una persona muy fuerte, muy voluntariosa. ¿Qué? Muy decidida. Decidida. Sí, y eso lo expresa el cuerpo. Tal cual. Sí. Es muy importante saber que somos el reflejo de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, de nuestros sentimientos, emociones. Es permitirse que el cuerpo lo exprese y no ponernos excusas. Un poco esa es la invitación para tanto tomar la clase o como me tocó en un estiramiento esta semana con una próxima futura instructora, casi una instructora, me decías, maravilloso, porque van y toman clases ellas también en el tiempo de preparación. Sí, María José Zapata. Ella está formándose como instructora, pudo compartir la clase y bueno, y compartir especialmente con vos, Silvia, la dupla de sí. Los estiramientos laterales, de columna y demás. Estamos con Mariano ya como muy felices porque el próximo sábado se va a cursar el séptimo módulo. Y el séptimo módulo tiene el contenido para armar una clase de yoga. Entonces, ha sido toda una preparación hasta este momento en donde, ahora vamos a ver cómo se debe armar una clase de yoga. Uh-huh. Me gustaría mucho destacar esto de la formación porque la semana pasada me preguntaba una de las personas interesadas en hacer el instructorado que si había alguna forma de acelerar los tiempos en el sentido de que, bueno, particularmente ella que tenía que viajar. Y yo le explicaba que no se pueden acelerar tiempos porque en este paso a paso, como para decirlo así brevemente, los 9 módulos contienen un módulo nivelatorio para todas aquellas personas que hicieron yoga en distintos lugares o que nunca hicieron yoga uh-huh. y quieren empezar a formarse como instructora. Claro. Cosa que también es muy importante uh-huh. y siempre me pongo a mí como ejemplo, que tomé muy pocas clases de yoga, uh-huh. y cuando mi profesora de yoga tuvo que irse a la provincia de Córdoba, yo la seguí, pero para formarme como instructora. No seguía haciendo acá en la provincia de San Juan, no seguía haciendo clases de yoga. Me fui directamente con quienes fueron mis maestros y que ahora es la directora de la escuela, la señora Elsa Rodríguez Martín. Directamente empecé a viajar a Córdoba para formarme como instructora. Entonces, las puertas se abren de la manera más sorprendente en el universo. Sí. Qué maravilla, ¿eh? Claro, porque si la señora Gayade Facinelli hubiese estado dando sus clases de yoga, a lo mejor todavía estaría yo haciendo clases de yoga como alumna, claro. y no hubiese decidido irme a Córdoba a prepararme. Y con yoga vos sentís que tu vida cambió. Y el universo pone así las cosas, sí, en esas situaciones era necesario que se diera de esa forma. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, está la persona que puede querer empezar a hacer el instructorado sin haber hecho nunca clases de yoga. Para eso está el primer módulo. Todos nos nivelamos, nos ponemos a la par, en igualdad de conocimientos para partir a la formación. Hay un segundo módulo que hace hincapié en la compensación, porque nosotros estamos recibiendo seres humanos, uh-huh. con cuerpos físicos, con distintas afecciones, sí. que hay que saber guiar, acompañar, compensar, y hay que conocer de esas posturas intermedias y contraposturas, que es toda una compensación para nuestra columna, músculos, articulaciones. Hay un tercer módulo en donde vemos que si las distintas asanas de yoga no pueden ser realizadas en su totalidad como las vemos en los textos, necesitamos aprender sobre las vinyasas. Uh-huh. Las vinyasas es una división que se hace de nuestro cuerpo en extremidades, en tronco y cabeza, uh-huh. para poder ver posibilidades de realización para llegar a este fin que estamos buscando por un estímulo que necesitamos. Uh-huh. También conocemos, luego de conocer de las vinyasas, vamos a conocer sobre la energía en sí, que son nuestros chakras, técnicas de automasaje. Bueno, es todo un conocimiento que necesita ser incorporado, asimilado, hasta que llegamos, bueno, a este séptimo módulo, en donde vamos a aprender cómo armar una clase de yoga. ¡Qué bueno! ¡Qué etapa importante esta! Porque a partir de ahora viene la etapa más formativa, digamos, en la que tienen que poner en práctica todo lo que han venido escuchando, ¿cierto? Sí, incluso el sábado, luego de recibir los conocimientos, se tendrán que agrupar, uh-huh. porque son 15 los alumnos, para empezar a crear sus clases de yoga. Qué bueno. Bueno, y es la invitación. Siempre me gusta dejarla ahí latente a que, si vos, fue muy clara, Nancy, no hiciste yoga nunca, bueno, puedes empezar hoy a averiguar, inscribirte y prepararte para que el año que viene, si lo sentís, ya no haya excusa. Ya que estamos trabajando con esto, no tengas excusa para decir: yo también puedo ser un instructor o una instructora. ¿Hay hombres preparándose? Sí, hay un varón. Es más, en la primera formación, tres varones. Uh-huh. Mario Pérez, Ricardo Martinazo y Sergio, fueron, ya son instructores. Y, qué bueno. Y están, bueno. Así que sí, sí hay varones. Sí hay, eso sí. Para que no vayan a decir, pero es cosa de mujeres solamente, no. No, de hecho, bueno, Mariano, quien me acompaña, él es profesor de yoga y es, o sea, es muy importante también notar su energía, digamos, una energía yin, una energía yang, y el varón tiene su energía al transmitir, y como cada uno tiene vibraciones, frecuencia, a lo mejor se siente más identificado con la forma de dar la clase de Mariano o como doy yo. Así que es muy importante que los varones también se animen a prepararse. Exacto. Bueno, ya que estamos, destaquemos el horario también de Mariano. El horario de las 15 horas de todos los días es el que está llevando él. Y bueno, y luego van a surgir más horarios. Más horarios. Bueno, vamos a estar abiertos a las novedades. Algo que me habían pedido es que si publicabas los horarios, eso no te lo dije en privado. Por esto de que por ahí hay gente que quiere empezar hoy, bárbaro, que si podemos republicar los horarios, todos los horarios de. En el SENA. Así es que cuando los publiques, los vamos a republicar nosotros en el Face de Pop. Muy agradecida, entonces. Sí. Bueno, quería dejarles a todas las mamás un enorme abrazo desde mi corazón, especialmente a las alumnas y a las mamás que se están preparando como instructoras también. Y bueno, vivir un día especial mañana desde el amor y desde la paz. Exacto, en unión con esa niña que vive en el interior, que también hay que hacerla pasar un lindo día, ¿verdad? Sí, y a las mamás que no están físicamente acompañándonos, bueno, una desde la práctica de yoga, una meditación para mandarles luz y que nos sigan acompañando desde donde estén. Desde donde estén, exacto, un beso al cielo o donde estén. Feliz día para vos también, Nancy. Feliz día para todos, feliz día, Silvia. Namasté. Namasté. Gracias, CEN, Centro de Enseñanza Narayani.